8 de la mañana, 20 minutos. Bueno, veníamos diciendo que era una promesa de la nueva gestión del Consejo Deliberante. Dos cosas, precisamente. Una era la implementación del Consejo Deliberante Estudiantil y la otra, de llevar las sesiones del Cuerpo Deliberativo a las localidades del partido. Estamos en contacto con el presidente del Cuerpo, con Franco Cominotto. Franco, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Un saludo grande a vos y a toda la audiencia. Lo mismo para vos, Franco. Bueno, decíamos esto, ¿no? Un compromiso asumido allá por diciembre del año pasado, bueno, que se está poniendo en marcha precisamente en estos días. Sí, gracias a Dios que están, la verdad, resultando las cosas muy positivas con respecto a algunos planteos que hacemos, que hicimos por el mes de diciembre. Igualmente esto es con colaboración de la mayoría de los concejales, si no, no sería posible. Uh-huh. Hoy tenemos el resultado de lo que fue la inscripción del primer Consejo Deliberante Juvenil y hay más de 20 escuelas, esto es más que positivo. La verdad, superamos las expectativas y con el tema de lo que van a ser lo que son las sesiones en las localidades, vamos a empezar por Sierras Vallas y después de a poco iremos recorriendo todos los pueblos de la barría, si todos tienen la posibilidad de presenciar, de ver y también de incorporar alguna idea al Consejo Deliberante. Uh-huh. Pasamos por partes, lo del Consejo Deliberante Estudiantil, decías que ya más de 20 instituciones o 20 instituciones están sumando. Creo que son 26, mirá, justo bien. Florencia Caro, que es la encargada de comunicación, es la que tiene en ese momento las planillas, creo que son 26 escuelas. Bien, ¿cómo va a funcionar esto para explicarle a los padres que no conocen por ahí, ¿no? Un representante por cada colegio, un concejal joven por cada institución, digamos de alguna manera, y a su vez cada colegio va a tener su proyecto. Va a haber una sesión preparatoria donde van a asumir los concejales jóvenes, concejales estudiantiles, y van a tener unos días para presentar los proyectos. A partir de que presentan los proyectos va a haber reuniones de comisión que van a ser diagramadas en conjunto con lo que es todo acá el esquema de la administración y invitando obviamente como una de las comisiones asesoras, la Comisión de Educación, para ver qué tipo de comisiones debemos conformar. Una vez que se conformen las comisiones, que los chicos debatan en las comisiones, va a haber una sesión donde ellos van a poder votar, van a poder intercambiar ideas y mejorar a su vez los proyectos que hayan presentado cada institución. Uh-huh. Los 5 más votados van a ser presentados al Consejo Deliberante para que éste tenga la posibilidad de tratamiento. Esto no quiere decir que sean aprobados o no, sino que sí van a ser tratados. Bien, ¿los proyectos tienen que ser de alguna índole? No, pueden ser abierto el tema, lo que se perfila con el Consejo Estudiantil es, por un lado, la formación ciudadana, ver el Consejo Estudiantil como una herramienta más para que la sociedad sepa cuáles son las obligaciones de los concejales, sepa cuál es la función del Consejo Deliberante, ya sabes, con esto tener más herramientas para poder exigirnos a cada uno de nosotros cómo debe ser nuestra tarea y saber cuál es el funcionamiento de las instituciones. Y por otro lado, una visión nueva que va a incorporarse al Consejo Deliberante, que es la visión de los jóvenes de nuestra ciudad, que sabemos que con su impronta van a generar cosas más que interesantes. Uh-huh. ¿Has podido tener contacto con alguno de los chicos? Sí, hemos tenido contacto con varios, hemos recorrido las escuelas. Hay proyectos muy interesantes, muy muy interesantes. Lo mejor va a ser que lo expliquen ellos los proyectos, yo no me quiero entrometer, pero hay de la más variada índole, hay cosas de lo natural, hay cosas de lo que es los estudios universitarios, bueno, variados proyectos. Ajá, bueno. ¿Cuándo son los plazos, Franco, para mira, el día lunes va los plazos hoy de la inscripción ya han caducado. El día lunes lo que va a haber es la sesión preparatoria donde van a asumir los concejales estudiantiles. ¿Y esto va a ser en el recinto del Consejo? Esto va a ser en el recinto. Previamente estaba la fecha de asunción para el día viernes, dado que como está la Feria del Libro y nos han solicitado con el recinto del Consejo, nosotros pusimos desde el día viernes para el día lunes, ahí donde va a ser realizarse el Consejo Estudiantil. Bien, bueno, y este jueves a Sierras Vallas. Después de varios años el Consejo vuelve a sesionar en las localidades. Ah, ya hay un antecedente de esto. Sí, hay antecedentes. Mirá, el que me acuerdo hoy puntual, yo igual era en el 2002 con el tema de la leche, Ajá. ¿Te acordás cuando Echeverri estuvo todo ese debate? Sí, no vivía con Donelio Echeverri. No estaba en Olavarría en esa época. Bueno, en Espiga sesionó el Consejo Deliberante por el tema de la leche cruda. Ajá, mira vos, no lo tenía en mente. Bueno, ¿y cómo es el tema de la sesión? ¿Los vecinos pueden participar como cualquier obviamente sesión? Obviamente están invitados todos los vecinos de la localidad y los vecinos en general, como siempre. Lo que buscamos con esto es acercar el consejo a vecinos que por ahí se le hace más engorroso venir hasta la barría o acercarse al recinto para poder estar presentes y obviamente después hacer algún tipo de intercambio. Bien, ¿qué temas tendrá como agenda la sesión de este viernes? Mira, todavía no, hoy funciona la Comisión de Legislación, vos sabés que la Comisión de Legislación es la última que despacha los temas, así que todavía no tenemos el temario ni el orden del día. Bien, ¿hay algún tema al menos en carpeta con interés para el municipio de las sierras? Temas, Jorge, mira, ayer estuvo lo de Hacienda, hay un preacuerdo con el tema de bomberos, pero creo que no salió, pero bueno, vamos a ver, hay varios temas que pueden llegar a tener incidencia o pueden llegar a tener resultados para la sesión del día jueves. Ajá. Esto depende, obviamente, de lo que se resuelva hoy en la Comisión de Legislación. Acá tendremos que ver cuál es lo que salga hoy después de que todos los concejales se reúnan. Bien. Hay citaciones a las empresas de Olabús, Nuevo Bus, para poder tener información acerca de lo que es que han pedido. Así que vamos a ver qué es lo que resuelve hoy la comisión. Bien, Franco, te agradezco mucho. No, por favor, Jorge, gracias por comunicarte y poder darnos tu espacio para transmitir desde la presidencia lo que se está haciendo. Y a su vez, bueno, los invitamos el día jueves a ir a Sierras Vallas. Muchas gracias, Franco. Un abrazo grande, hasta luego. Franco Combinato, el presidente del Consejo Deliberante de Olavarría. Bahía Automotores. Toda la línea Fiat a tu alcance y repuestos originales Fiat en Avenida Pringles 3716. Teléfonos 02284-4290.